y seguramente el señor que está allá en comunicación con nosotros debe estar descansando. Descansando, quiero, feliz quiero de la vida. Sí, sí, sí. No sé si descansando, porque y ya hemos visto que aman a conociéndolo un poquito, te diría que es un poco raro. La palabra descansar me parece que en su diccionario no está. No. Pero bueno, ¿cómo anda usted, Rodrigo Drager? Bienvenido, director general de Juventud de la provincia. Hola, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia ahí. Sí, antes que... A ver, descansando más al menos que la semana pasada, esto seguro. Sí, sí, sí, a pleno. Pero quieto jamás. Quieto jamás. Rodri, bueno, hacenos, si querés, ¿no?, un balance sobre lo que fue la Fan Expo aquí en nuestra ciudad, esta décima edición. Bueno, el balance es, como en todas, en realidad, extremadamente positivo, sobre todo... De Santa Rosa era un desafío distinto porque era el evento arrancó acá, ya habían pasado 8.000 personas, lo cual había sido un fenómeno, y sabemos que ese número luego, por como continúa en las localidades, incluso en General Pico, iba a ser mayor, por eso las expectativas que también generamos y la difusión, o sea, era la única ciudad que por ahí ya sabía lo que era la Fan Expo, sí. Entonces incluso la exigencia en el sentido positivo de la expectativa generada y de lo que esperaban las juventudes y cada una de las comunidades estaba un poco más alta. Y sí. Bueno, entonces nos preparamos como para un evento grande y finalmente fue un evento muy grande. Mm. Pasaron más de 50.000 personas entre los dos días. Son estimaciones, pueden haber sido tal vez más. Uh-huh. Pero bueno, eso es lo que sabemos por lo menos de lo cierto. Sí. Nos tocaron, y los porteños no entendían nada, pero nos tocaron todas las estaciones, todos los climas, todas las cosas que nos pasaron. Sí. Pasaron porque arrancó el sábado con mucho calorcito en un momento, después se largó a llover, un tiempo tuvimos que cambiar las cosas, volvió a salir el sol, el sábado hubo un viento hermosamente patagónico, y luego paró un poquito y quedó un frío hermoso, también patagónico, pese a que estemos en octubre, noviembre. Sí, sí. Pese a eso, estuvo colapsada la Fan Expo, si bien horarios picos, el tener un gimnasio grande, el tener muchas actividades, muchos puestos, muchas atracciones, si se quiere, en cada uno del predio, del gimnasio, la parte intermedia hasta los emprendimientos de una fila larga, luego los stands gubernamentales, los inflables, el escenario, los food trucks, como que había espacio, pero bueno, si se junta toda la gente en un mismo tiempo, obviamente, como en cualquier evento, como nos pasa en la Expo Vivero, en la Expo Pymes, en cualquier, incluso hasta un concierto, si se quiere, estamos un poquito más apretados, sí. Creo que lo supimos sobrellevar, y bueno, eso por la parte, digamos, humana. Después, las actividades salieron espectacular, adaptándonos también a las cosas que iba pasando incluso con el tiempo y los cambios de lugares y demás. Tanto los torneos de Counter, la final de Pampa Joven, los torneos, perdón, la competencia de freestyle y lo que son los concursos de K-pop, digamos. Sí. Más los torneos de celu, estuvimos, sabíamos que íbamos a estar muy a full en cuanto a cantidad de personas, pero estuvimos a la altura. Sí. Y bueno, creo que ustedes pasaron también por allí, ustedes vieron que, aparte de ser un evento juvenil, la Fan Expo es un evento familiar, sobre todo cuidado, quienes fueron, incluso con tiempo, pudieron disfrutar de una o de un montón de cosas. Sí. Y creo que desde la puesta en escena en general las ilusiones y las expectativas salieron, creo que cumplidas e incluso había cosas que por ahí no esperaban o que no sabían que iban a estar. Vimos a toda la familia contenta saliendo y pidiendo cuándo es la próxima. Y sí, aparte de lo que hemos visto que también que han estado durante todos estos meses por todos, digamos, toda la Pampa, que eso también es muy positivo, la gente, el recibimiento que han tenido. Yo me imagino que ahí todas esas ediciones que han tenido son sumamente también positivas. Exactamente, sí. Habíamos llegado con más de 45.000 personas a la Santa Rosa y ahora estamos ahí cerca de los 100. Creo que estamos ahí por ya, creo que nos llegamos contando el más y el más de un poquito. Pero sí, o sea, aparte de la cantidad, en lo cualitativo, y es lo lindo, que esté la previa a la FANESPO, la expectativa, la FANESPO, y luego las repercusiones en cada una de las localidades, como cada una de los, digamos, de las juventudes son protagonistas, y luego sirve como un lugar de encuentro, un lugar de que, bueno, podemos disfrutar, nos merecemos esto, no sabía que a vos también te gustaba esto. Un montón de aristas y de cositas que por ahí no se ven, o que por ahí el mundo adulto no se ve. Uh-huh. Uno charlando estos días que van pasando, es como que aparte de hablar con los padres es enriquecedor, porque dice están en otra y como dicen, como y lo leí por ahí, cada uno está en la suya. Pero cada joven y cada familia está en la suya, pero está en un lado y después va en otro lado absolutamente distinto. Es lo distinto al resto del evento, lo que hablábamos. Sí. Los centennials no entienden del por qué una cosa no es compatible con otra. Uh-huh. Entonces, sea un lugar de convivencia y de libertad, y un lugar que es especialmente para ellos, y uno los ve aparte corriendo entusiasmado, viendo acá, pidiendo fotos, siendo protagonista, animándose por primera vez. Y a muchas cosas en cada una de las comunidades, y sintiéndose parte y como de la comunidad de cada una de ellas. Entonces, bueno, personalmente, digamos, amén de que uno tiene un puesto, digamos, de gestión y que tiene que pensar en políticas públicas para darle lugar, digamos, mientras pasa todo eso también están los tan gubernamentales con cada una de las temáticas. Desde lo humano es hermoso ver también eso, ¿no? El crecimiento incluso personal de muchas personas que, digamos, de muchos jóvenes que uno los viene conociendo en estos meses y que ya lo identifican y que vienen y te cuentan una cosa y otra, y ves que incluso como se han animado a hacer cosas. Entonces es muy lindo también. Totalmente, Rodri, y ahí sumo lo que ya hemos conversado en otras ediciones, ¿no? Qué importante también para ustedes desde el gobierno, ¿no? De tu función en particular, esto que estás diciendo primero, ¿no? De escuchar a los pibes y a las pibas, y segundo también tiene que ver con cada vez que lo hacen en una localidad, que lo hemos conversado, bueno, necesitamos esto, queremos esto, vas a otra localidad, necesitan quizás otra cosa, está el enfoque ahí en no lo sé, en otros intereses, por ejemplo. ¿Cómo lo has visto vos a todo esto? Bueno, sí, bueno, Santa Rosa es la que tiene todas las comunidades, si quieres, junto con Picos, digamos. Por ejemplo, lo que te comentaba, en Luigi son más culturales, en Alvear eran más de bailar y más deportivos, en Hacha eran más de lo urbano, en Santa Isabel eran más tranquis, pero querían que esté todo, o sea, esperaban cada una, digamos, los programas lo leyeron bien y que estaban esperando cada una de las cosas que iban a pasar. Y en Santa Rosa... incluso probamos e innovamos con algunos juegos, algunos juegos donde la idea fue, digamos, de computadora puntualmente, donde la idea era que puedan tener una experiencia, digamos, con el resto de los jóvenes, de juegos que ellos consumen habitualmente, que son Fall Guys, el Minecraft y demás, con otros jóvenes, y lo logramos hacer, y efectivamente... Fue así de lindo. También sumamos a unos concursos de preguntas y respuestas que vimos que también andaba muy bien. Claramente, como les pasa a Buenos Aires, que tiene más gente, acá al haber más gente es más, digamos, es más sencillo en cuanto a la actividad que uno plantea. Claro. Si están bien enfocadas, que puedan tener más personas. Pero estaban todos contentos y de momentos cada actividad era como un show, digamos. Con tanto concurso de preguntas y respuestas, incluso el ocho escalones por el mes de cáncer de mama, fue incluso una manera distinta de hablar de ciertos temas a través de lo lúdico y bueno, la banda sinfónica, los raperos, las bandas de metal, de anime, incluso la experiencia, aunque muchas personas no entendían, de que haya un casteo, que es un relato de partidas en vivo. Digamos, tener un caster nacional y un presentador nacional le da otro aire al evento, y bueno, creemos que estuvimos a la altura y que, digamos, que las expectativas y lo que uno planificó pudo realizarse con todas las inclemencias que te estoy relatando, porque si recuerdan el sábado y el domingo, no sé qué le pasaba al tiempo. Tenía que ser bien pampeado, ¿no? Que estuvimos bien, sí. Sí. Rodri, tanto a nivel organizativo, ¿no? Desde el gobierno, desde ahí de la dirección, como en lo general, ¿no? Siempre quiero apuntar, por supuesto, a la opinión y a lo que te han dicho en todas estas ediciones los jóvenes. ¿Cuál fue el mayor desafío? El mayor desafío, perdón, me repetís porque arranqué para otro lado, perdón. Sí, ¿cuál fue el mayor desafío que has visto en todas estas ediciones, tanto organizativamente, por ejemplo, pero sobre todo también apuntando a lo que has escuchado, lo que has ido compartiendo con los jóvenes de las distintas localidades de la provincia? Yo creo que en cuanto a las localidades que no son Santa Rosa y Pico, el desafío era acercarles otras comunidades que por ahí no son mayoritarias, ustedes me entenderán, sí. El K-pop, por ejemplo, el anime, algunos habrá, pero otros no, y algunos incluso rapero también en algunas, y que el evento pueda servir, sobre todo, digamos, en la línea centenial de entender y convivir al resto, porque a ver, ahora todo el mundo canta, a ver, antes a los raperos por ahí no se lo aceptaba tanto, cuando ni bien arrancaron, esto no nos mintamos, y ahora todo el mundo canta Trueno y canta un montón de cosas más, entonces ya estamos más canteros, ya lo ubicamos más. Sí. Pero hay otras comunidades que todavía están empezando. Y bueno, al menos el desafío era darle lugar y entender y romper este estereotipo de que no se puede ser de una u otra manera. ¿Sí? Digamos, terminar de romperlo, sobre todo socialmente, y al ser un evento familiar, no son solamente jóvenes, sino son las familias y son con quienes hablan a esas cabezas de niños y de adolescentes, ustedes me entenderán. Sí. Eso en cuanto a desafío. Y después en Santa Rosa, el desafío era estar a la altura de que cada comunidad pueda tener su protagonismo y que puedan convivir enteramente en un cronograma de 2 días, ¿sí? Por eso lo hicimos también de 12 horas y de 9 horas, claro. Afuera y adentro con 2 escenarios. Digamos que cada comunidad y que cada joven pueda tener la medida necesaria que ellos quieren tener como protagonismo, ¿sí? Hay otros que no quieren mostrarse, qué sé yo. Permitir y que encuentren quien quiera el taller, digamos, el taller y el concurso de dibujo, que tal vez parece algo simple, pero para un montón de personas que son más introvertidas o que les gusta dibujar, era lo que iban a eso, ¿sí? Sí. O los juegos de rol, digamos, que lo pudieran encontrar y que lo que fueron a ver y la participación que ellos fueron a tener esté a la altura de lo que ellos esperaban, ¿sí? En cuanto a sueños, en cuanto a expectativas, porque en Santa Rosa ya lo habían visto ellos. Claro. O esperaban algunas cosas. Entonces, el desafío en la logística era mantener ese sueño, esa armonía de todo. Después, bueno, hay un montón de cosas que tenemos desde escenarios y las distancias y que haya la misma emoción de que arrancas hasta que salís, porque lo planteamos en grande el evento, menos mal, porque si no hubiésemos quedado todo apretado. Esa fue otra, pero puntualmente de la juventud fue ese. Sí, aparte creo que se han superado esas expectativas, más que nada creo que el sábado y el domingo acá en Santa Rosa, con que hemos visto a toda la familia ahí reunida, paseando, está muy bueno, porque eso es importante, que es conseguir que todo, que es, vamos a decir, las generaciones, las distintas generaciones se unan ahí, y eso es, la verdad que es muy importante. Sí, bueno, la cantidad de personas que me insultaban amablemente y me decían, ¿por qué en mi época no había esto? Y sí, me imagino. Es cierto. Da cuenta de que en realidad por ahí estamos creciendo también los que estamos un poquito más grandes y que decimos, bueno, qué tonto que fuimos nosotros o cómo a nosotros por ahí nos discriminaban. No, también Rodri. De otra manera, y ahora, eran otras, casi que no están en la onda si sos alguien que discrimina. Digo, ¿qué te pasa? Sí, pero también eran otras épocas, ¿no? Me parece que en ese caso está buenísimo que se abran estos espacios. Y la otra que te consulto desde mi ignorancia, ¿se dan estos espacios también, no las convenciones de cómics popularmente conocidas, las internacionales, las nacionales, ¿no? Pero, digo, referida a organizado por el gobierno, por una dirección de juventud en otras provincias de Argentina? Tengo entendido que algunos gobiernos han auspiciado, o sea, no así. A ver, no, así no. Mira. Han separado distintas, qué sé yo, por ejemplo, digo, Córdoba hace apoya en general un poco la CAF, que es la de anime, apoya un poco, digamos, han apoyado a los privados, claro. No han sido parte de la organización, eso es distinto. Claro, claro. Algunos han creado algunos eventos eSport de a poquito. Neuquén han estado apoyando, pero no han estado tan en la organización, se me fue el nombre de la grande de Neuquén. Y después en Buenos Aires vi que hay apoyo y que tienen distintos planes para los gamers, digamos, pero no netamente de políticas. Claramente no, ni cerca de esto, porque es a ver, internamente también, requiere de, digamos, de una armonía y de entender, y aparte también de una confianza de que nosotros vamos a ser los protagonistas, porque bueno, ha pasado de todo en toda la provincia, sí. Y en todas las cosas, entonces obviamente hay una desconfianza desde el desconocimiento, pero totalmente. Creo que va por ahí. Saben que el gobierno de la provincia organiza el evento, sabe que hay está Fénix, está BTS y hay otras organizaciones más, pero pese a eso se cumple y luego no ven algo fuera de lo juvenil en cuanto al enfoque, ¿sí? Porque es fácil, a ver, cualquiera puede hacer un evento, yo agarro, digo, mira, a ver esto, armo y después lo hago mal, eso espanta, ¿sí? Eso espanta y lo ves más simple, de hecho uno está orgulloso por ahí de la FANEFO porque mira, incluso hasta cómo se ambientan otras, y uno ha estado presenciando, y acá se cuida y te están los detalles más simples desde entelar, digamos, de que es por ahí tomar una decisión o de ambientarlo o de que haya figuras de anime de los juegos de K-pop y un montón de cosas en las paredes, que después hay una tradición que es llevarse las cositas esas, que arrancó desde la primera y se sostiene sin que se conozcan las personas, pero no sé por qué todo el mundo lo hace. Así que bueno, lo hacemos, entonces hay como ciertas cosas que se van dando, pero no, claramente no. Mira. No se ha hecho algo así en genérico, sí tal vez algunas direcciones más municipales, claro, he visto en otras provincias, pero no, pero así. Qué interesante, digo, ¿no? Todo, ¿no? Una buena sí. Digo, qué interesante para que se replique en distintos puntos de la Argentina. Nada, te preguntaba eso porque lo desconocía, porque bueno, ya lo he dicho públicamente y lo sabes vos también, que admiro la verdad todo lo que hacen, pero sobre todo para darle lugar a los pibes y a las pibas, que es lo más interesante, ¿no? Ni hablar. Sí, sí, totalmente. Y aparte, el enfoque nuestro como gobierno, incluso justicialista, es que haya la mayor cantidad de acceso, tanto digamos para reducir la brecha digital, como de acceso a los juegos. Digamos, y no buscar a los juegos los que tienen solamente algunas personas, sino todos. A ver, que es simbólico por ahí, no sé, pero es simbólico que esté Free Fire. Sí. El Free Fire lo juegan todas las clases sociales, es el primer juego que todo el mundo tiene acceso. El Minecraft, digamos, porque si no lo haríamos o sea, yo haría, el día que vos veas que la FANESPO tiene un torneo solo de LOL, ni siquiera de Counter, pero porque el Counter de última uno ve y tiene alguna cosa, pero solamente de LOL, es que claramente está pensando en ciertos jóvenes, pero acá la idea es diversificar todo lo más que se pueda y de última que nos genere un problema cómo gestionamos esa cantidad de personas, pero no es la idea, y preguntarle si crees a los jóvenes que están en la orientación, como digo, ni se le ocurra poner un cupo de nada, al contrario, si hay un espacio hacemos de otra cosa más. Acá lo importante es fomentar la participación, fomentar la comunidad. Sí. Fomentar, digamos, reducir la brecha digital para que todo el mundo pueda probar, por eso también incluso la cantidad de horas, porque lo más fácil es hacerlo de menos, para que, a ver, por eso intentamos, y por eso aclaro incluso hasta la hora pico, donde si fue ayer a las 6 de la tarde o a las 5, vieron que había un montón de gente, por eso también hay muchas horas, y tal vez sea un aprendizaje de todos y todas para ver cómo gestionamos en la hora pico, pero que está planificado para eso. Pasa que también quien fue el sábado y volvió en el domingo estaban remanija. Sí, totalmente. La última, Rodri, pues no te queremos robar más tiempo. Sí, te llevo un año atrás que creo que empezó a gestionarse toda esta movida, a cranear, a pensar. Vos me corregirás si no. ¿Te imaginabas semejante éxito? No, claramente no. De hecho, la primera FANESPO, y el otro día me recordaron las conversaciones cuando mirábamos, decimos, bueno, ¿cuántas personas pueden llevar el rap? Pues imagínate, ¿no? ¿Cuántas personas pueden llevar el K-pop? No, porque esto fue ya montando. ¿Los telescopios cuánto? ¿Es esto? Y más o menos daba un número, pero ese número se multiplicó mucho más en la primera y después se multiplicó por mucho más en el resto. A ver, yo te digo igual, si no hacíamos una primera FANESPO adecuada, aún más humilde fue, si la recuerdan, estuvo completa en cuanto a agrograma, pero en tecnológica era más simple, con torneos. Si no hubiese salido linda esa, a los jóvenes lo engañás una vez y nada más, ¿no? Y como a cualquiera, en realidad, pues, si voy una vez, no me gustó, como cualquier evento, en realidad, porque esto es, no deja de ser un evento. Bueno, creo que después de esta última edición, creo que hasta muchas personas, algunas preguntas que algunos colegas de usted incluso me hacen, yo veo que están por ahí naturalizando que existe la FANESPO cuando es una actividad que arrancó el 3 de abril. Con una apuesta y que en ese momento era todo desconocido y ahora todo el mundo es especialista, lo cual está espectacular porque nos hace aliados, digamos, de una decisión provincial. Pero, bueno, estamos todos creciendo, hemos crecido un montón y vamos a seguir creciendo en cada una de las, digamos, de las partes y de las cosas que pasan en la FANESPO. Y bueno, es más, ahora estamos, obviamente, cansados por lo que fue el fin de semana, porque no, ahora estamos gestionando qué pasó, ¿no? Estamos como cerrando un montón de cosas, hasta buscando mesas donde quedaron, imagínate. entonces ya estamos pensando en eventualmente el año que viene, no hay fechas, no hay nada, pero bueno, es una movida que llegó para quedarse. Totalmente de acuerdo. Y me quedo con esa palabra y ojalá que así sea. Rodri, muchísimas gracias como siempre por la onda. Felicitaciones nuevamente a vos, porque te conozco, pero extensivo también a todo el equipo. Bueno, muchas gracias y como siempre reconocer que es una decisión del gobierno de la provincia, que la provincia lo organiza, pero que lo hace junto al club de fan de BTS, que está en la organización, a Fanny Freestyle, a Astro Divulgadores y hay un montón de organizaciones más. Abrazo grande. Abrazo grande.